Gracias, Madre Nuestra, por esperarme. Juro que aún recuerdo tus lágrimas al echarme. Era tan joven e ingenuo. Nada sabía. Ni si existían mis sueños. Si alguna vez volvería. Dudé al llegar a tu puerta si era un error o un acierto. Qué bueno verte tan linda y con los ojos abiertos. No sé si lo tenés claro.